Amiga, algo muy mal ha pasado. Siento que te he fallado y la conciencia no me deja vivir. Amiga, cuéntame lo que ha pasado. Me preocupa porque estás llorando. Dime lo que tengas que decir. Dormí con tu marido. ¿Cómo me haces esto a mí? Nunca esperé eso de ti. Y quiero que te quedes. Los demás no existen.